La comunidad. Ion Radio. ¿Te apuntas? Placer de tener hoy con nosotros a Jaime Flores, conocido por todos, pero no queremos hablar del personaje público, sino que queremos hablar de la persona. ¿Cómo es Jaime Flores? ¿Qué pregunta tan difícil? Soy una persona muy común y corriente. ¿Usted se considera un hombre con grandes inquietudes y con ganas de viajar y conocer mundo? Claro que sí. Creo que todos debemos tener inquietudes, ¿no? Si no, pues nos quedamos pasmados, ¿no? Antes que nada, inquietud, ir por algo siempre. Bueno, pues la valentía y el arrojo de Jaime Flores es conocido por todos, pero queremos saber a qué cosas no se ha atrevido o qué actividades o qué cuestiones en la vida le han echado hacia atrás. Pues realmente pocas, ¿eh? Pocas. Uno de mis tabús era el viajar en avión, siempre fue un reto y Hemos venido a Europa 2 veces el año pasado y ahora nuevamente, y pues siento que es un reto vencido el subirme a un avión. ¿No hay nada que le dé miedo a Jaime Flores? Pues todos tenemos miedo, siempre tenemos miedo a algo. Nada más el imbécil no le teme a nada, ¿no? El valor es el miedo superado. Pues ahora, ya que estamos en el retiro, y aquí es muy común la lectura de cartas y también puede ser posible que venga aquí Eurovegas y se instale en Madrid, nosotros nos hemos querido adelantar en Ion Radio y le queremos proponer jugar a un juego de cartas. ¿Le apetece? Un juego de cartas, bueno. Mire, le voy a pedir que elija una de estas cartas que voy a poner sobre la mesa. Cójala. Vale, le ha tocado la sanidad pública. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por conseguir una sanidad pública al 100%? Asistencia médica gratuita para todos es, yo creo que, un anhelo de cualquier país y de cualquier sociedad que tiene la presunción de ser un país avanzado con un tratamiento sin distingos para toda su sociedad, ¿no? ¿Y qué estaría dispuesto usted a hacer para luchar por esta causa? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Hasta dónde puede uno llegar en lo personal? Yo creo que en lo personal se puede hacer muy poco. Necesitamos estar todos, toda la sociedad unida, exigiéndole al gobierno, a las autoridades, porque tú solo, pues, muy poco puedes hacer. Vamos a seguir jugando. Ahora vamos a descubrir todas las cartas que tenemos aquí, que son diferentes acciones ciudadanas. Y me gustaría que eligiera la que menos le interesa. Tenemos aquí un pisito en Benidorm, que todos los niños tengan un caballo, un proceso constituyente, que sería hacer un referéndum para cambiar algunos puntos de la Constitución, la sanidad, como ya hemos hablado, una consulta por la educación pública, una consulta ciudadana, una huelga general por la educación, y tenemos también la abolición de la monarquía. ¿Cuál es la que menos le interesa de todas estas? La que menos me interesa, pues yo creo que el piso en Benidorm, todos los demás, ¿le parecen importantes? La huelga general educativa, la sanidad al 100%, un proceso constituyente, pues ya es una situación que no conocemos, pero todos tienen su interés, ¿no? El piso en Benidorm, yo creo que es lo que menos nos interesaría, ¿no? ¿Cuáles de estas cartas elegiría como las 3 más importantes para tener una sociedad democrática y libre? Cuando dicen huelga general educativa, ¿se refieren a una reforma? Una huelga, un día en el que se cierren las escuelas y no vaya nadie a trabajar ni a estudiar para pedir una educación pública. Bueno, como parte de una manifestación, ¿no? Como una parte de una manifestación en pro y en vías de una mejor educación general, me parece muy importante, porque un pueblo con educación es un pueblo con futuro, ¿no? ¿Sí? ¿La abolición del rey? No, ¿de la monarquía? No, la verdad no me interesa. Son cosas que a nosotros ni nos van ni nos vienen, ¿no? Y ya que estamos hablando de movimientos sociales y de acciones ciudadanas, ¿cuál fue la última manifestación a la que usted acudió? En este momento no me acuerdo. En mi país hay manifestaciones continuamente. Estamos ahorita en un proceso con partidos de oposición fuertes y continuamente hay paros, manifestaciones, pero yo no me acuerdo cuál fue la última a la que haya asistido, ¿no? ¿Asistió alguna, recuerda? Sí, cómo no, pues en la vida hemos asistido a muchas, ¿no? Claro, tenemos que, somos parte, como decíamos, somos parte de una sociedad, ¿no? Sobre todo en tiempos de actividad laboral, y ahora como pensionado, pues en un momento dado, como que por inercia te vas retirando de ciertas cosas, ¿no? Ajá. ¿Y le gustaría que sus hijos o familiares participaran en este tipo de actos o movimientos sociales? Es que yo creo que aquí la palabra me gustaría o no, el término, el concepto no va, porque es una decisión muy personal, ¿no? Uh-huh. Yo no puedo decidir sobre mi hijo, sobre lo que él piensa, sobre las aspiraciones, la óptica que tiene de las cosas. Entonces ahí, me guste o no me guste, son decisiones que mi hijo tiene que tomar, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado nuestra entrevista hoy con Jaime Flores. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros en el Parque del Retiro. Ok, gracias. La comunidad. Ion Radio. ¿Te apuntas?